next hour. As a result, you may detect an occasional surface noise or volume drop due to training. Invasor, intromisor, impertinente, intrometerse. Vamos, de lo peor, porque es que, tía, era un sueño en el que real... Incluso mezclar un poco de harina y un poco de maíz. Egoísta, de aspecto rimbombante, espeluznante, futurista. Acoges barcas, barcos, veleros, yates, galeones. Vale, eres infinidad de emociones. Y, por ejemplo, ahora que dices eso, de que te asustas un montón. Yo de pequeña tenía un miedo a la oscuridad por todo lo que soñaba. Que fuese tal cual. Yo realmente no, porque nunca llegué a dormir con luz. Nada, pero era más mi imaginamiento para que disfrutar de ellas con oleaje embravecido en cambio con olas pequeñas, mal amado, despoblado, con ríos de tinta, de estiércol, de aguas residuales, todo lo engulles y con ellos haces todo. Un kilo de queso crema. Vale. Tipo Filadelfia, mascarpone. Es mejor mezclar y no echar todo de la misma manera. Vale. A mí por lo menos me gusta más. 500, medio litro de nata. Vale. 5 huevos. Vale. Lo estás apuntando. Sí, 350 sí, sí. gramos de azúcar. Vale. Y 30 gramos de harina o maicena. Da un poco igual. Vale. Un poco más de una cucharada, da igual, si o puedes incluso mezclar un poco de harina y un poco de maicena. Todo eso lo echas en un bol y lo superbates bien batido. Vale. En el molde donde la vayas a poner, tienes que poner un papel de estos de cocina engrasado. Vale. ¿Me entiendes? Vale, vale. El que se pone debajo de los hojaldres. Papel de horno y luego lo metes al horno a 200 grados como 40 minutos o así. 40 vale. minutos. A los 40 minutos abres el horno, miras, pones un palito de estos de madera para ver si sale limpio, aunque se mueva da igual, se tiene que mover. Es más, en el centro se tiene que mover, ¿vale? Para que quede rica. Vale, perfecto, ma. Y vale. Ya está. Y luego cuando lo saques, si quieres, a mí no me gusta, pero si quieres le puedes poner un poquito de miel por encima o un poco de mermelada de fresa, frambuesa, frutos rojos, cualquier cosa de esas. A mí me gusta más sin nada. Vale, pero... vale, perfecto. Gracias. Aquí también decimos cosas. Vamos, sí, ¿no? Aquí también decimos cosas. Pero, sí, alguna... Mar bravío, mar sereno, con aroma a sal, a burbujas y caramelo. Eres inmenso. Precioso, peligroso, siempre estás junto a tu amigo el cielo. De colores, azul, brillante, oscuro, turquesa. Eres aguerrido y posees una gran entereza. Eres frío, cálido, a veces aterido. De aguas limpias, cristalinas, de corales naturales, de arena fina. Emperador del planeta Tierra, que nunca se acaba. Con el horizonte perdido si se observa, jamás se llega a su olvido. Mar espléndido, egoísta, de aspecto rimbombante, espeluznante, futurista. Acoges barcas, barcos, veleros, yates, galeones. Eres infinidad de emociones. Albergas ballenas, delfines, tiburones, animales variados y peces de colores. Mar de olas gigantes, entusiastas, mar de cercanía, de alegría o que no tiene distancias. Tus aguas son de esparcimiento para jugar y disfrutar de ellas, con oleaje embravecido, en calma o con olas pequeñas. Mar amado, despoblado, con ríos de tinta, de estiércol, de aguas residuales, todo lo engulles y con ellos haces las paces. mar daditativo con necesidad de cuidados para tu limpieza, de pura naturaleza. Plásticos y un sinfín de basura tragas a diario con gran fiereza. Mar de muerte, de falta de suerte, que haces llorar, reír o disfrutar. Mar querido, produces calor o escalofríos, a veces tan exhausto, tan pleno, con gran algarabía, que quitas... Espérate que me sale un anuncio de YouTube. Claro, quitarle los anuncios de YouTube antes porque si no... Pon, pues busca uno rápido, si no. Pon distorsión o algo así o... En YouTube y ya está. Cogiendo esto y poniéndolo encima y esto. Claro. Entonces, valdría... Oye, tía, ¿sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué? Bueno, ya sabes que es que yo sueño cosas súper raras siempre. Ya, es verdad. Pero es que el otro día fue, vamos, de lo peor. Porque es que, tía, era un sueño en el que real que era rehén. O sea, rehén en un centro comercial y que, tía, bueno, me pegaban tiros y todo. Pero es que yo creo que los peores son de estos que vas corriendo y no puedes correr o que parece que te caes, ¿sabes? Ya, es verdad. A mí siempre me pasan de esos. Y, por ejemplo, ahora que dices eso de que te asustas un montón, yo de pequeña tenía un miedo a la oscuridad por todo lo que soñaba, que alucinas. Qué fuerte, tal cual. Yo realmente no, porque nunca llegué a dormir con luz ni nada, pero era más mi imaginación que otra cosa. Ya, siempre pasa. Oye, tía, pero hablando de los sueños, ¿cuál es tu sueño, tía? Pues un sueño que siempre he tenido ha sido viajar por todo el mundo. Ya. Conocer sí. Todas las maravillas del mundo, conocer gente nueva. Ya, tía. En verdad es brutal. A mí me encantaría, pero además irte lejos. Pues no sé, Tailandia o no sé, sí. Un sitio así guay. Qué guay. Podríamos hacerlo, en verdad, alguna vez. Oye, pues sí. Pero vale pasta, ¿eh? Ya, la verdad es que hay que ahorrar. Pero estaría guay hacerlo juntas. Sí, ¿verdad? Bueno, pues nada, tía. Invasión, acción de invadir, entrar por la fuerza en un lugar para ocuparlo, introducirse sin derecho o sin justificación alguna en el asunto, meterse en funciones ajenas. Invasión del espacio personal, cuando no se respetan nuestras ahora ideas prudente, o no y se me niego tienen a ser en parte cuenta de la de las intenciones quiero. Y las emociones. Nadie tolera al testigo de sus miserias ocultas. Uno se siente no Martín valorado H. y no escuchado. Suelen ser situaciones estresantes. Lo que llamamos nuestra intimidad no es sino nuestro imaginario mundo. El mundo de la vida privada de un ciudadano debe ser recinto amurallado. La intimidad para mí no consiste en mantener mi vida oculta a los demás, sino en ahorrarme la intrusión de las vidas privadas de los otros. Vale. Jonathan Franzen. Y ya no. Ah, no. Falta lo último, pero pone meter cosas en la grabadora. Repeticiones. Ya, ya, Marta dice. Qué sueño más raro. Erenia dice. Marta dice. Cinco huevos. Qué sueño más raro. Me encanta viajar. Cinco huevos. Erenia dice. Qué sueño más raro. Me encanta viajar. Qué sueño más raro. Dos de harina. Marta, qué sueño más raro. Me encanta viajar. Dos de harina. ¿Qué dice Erenia? En asuntos o funciones nata líquida. Me encanta nata líquida. Marta dice qué sueño más raro. ¿Qué sueño? Pero vamos a